Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 24 de febrero de 2020. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Claudia Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Eduard Balsa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Documental La Batalla de los Puentes muestra victoria venezolana ante el intento de invasión de Estados Unidos. Con colorido y alegría, la Biblioteca Nacional ofreció un paseo por la historia del carnaval. Ministerio de Cultura ofreció un acto de solidaridad con el pueblo chino por su lucha contra el coronavirus. Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró que el odio guerrerista de Estados Unidos no podrá con los venezolanos. Venezuela participa en sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Con alegría y rebeldía se celebra el Carnaval de Río de Janeiro en Brasil. Cultura al Día. Cultura al Día. El cineasta Carlos Aspurua recopiló en el documental La Batalla de los Puentes los videos de decenas de periodistas y medios de comunicación en torno a los hechos ocurridos antes, durante y después del 23 de febrero de 2019 en los puentes fronterizos que unen el norte de Santander, Colombia, con el estado Táchira, Venezuela. Aquel día, la oposición extremista venezolana, liderada por Juan Guaidó, apoyada por el gobierno estadounidense, el colombiano y otros países, intentaron ingresar por la fuerza camiones con supuesta ayuda humanitaria como forma de iniciar una invasión militar a Venezuela, con el fin último de derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro. Este documental muestra cómo el pueblo venezolano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana resistieron el intento de aquel día de ingresar por la fuerza al país, a pesar del fuerte apoyo no solo de gobiernos extranjeros, sino de los medios de comunicación y la industria cultural transnacional. También revela y desmonta mentiras que se difundieron aquel día, como que el presidente Nicolás Maduro había ordenado quemar la ayuda humanitaria. Somos cultura. Somos cultura. 12:13. En víspera de la celebración del carnaval, el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas ofrece una aproximación histórica a esta tradición como una forma de promover el acercamiento a nuestro acervo documental mediante la muestra bibliográfica, hemerográfica e iconográfica Remembranzas del Carnaval en Venezuela y el Mundo, que permanecerá hasta el próximo 3 de marzo. Esta exhibición está disponible en la Sala Hugo Chávez, nivel AP1 del Cuerpo de los Servicios, de lunes a sábado, entre 9 de la mañana y 1 de la tarde. La exposición consta de libros y fotografías que retratan momentos típicos de estos días, como la exhibición de disfraces, las carrozas y la elección de la reina de carnaval. Asiste. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. El pasado jueves 20 de febrero, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, junto al embajador de la República Popular China en Venezuela, Li Barón, el embajador de Venezuela en China, Iván Serpa, y otras autoridades presentes, se dieron cita en la Casona Cultural Aquiles Nazoa en un acto de solidaridad con el pueblo de China ante su lucha contra la epidemia llamada coronavirus, que ha afectado a la población del gigante asiático. Durante la actividad, el titular de la cartera cultural, Ernesto Villegas, rechazó la campaña de xenofobia promovida contra el pueblo chino y ratificó la hermandad entre ambos países. Nosotros hoy, cuando esa campaña xenofóbica echa raíces por por impulso, nada espontáneo por demás, sino bien dirigido, seguramente obra de algún laboratorio, para acompasar las guerras que en el plano comercial y político despliegan algunos en este planeta. Nosotros hoy nos tomamos esta foto abrazados a China. Nos sentimos orgullosos de nuestra relación como pueblos hermanos. Aquí en Venezuela viven desde hace mucho tiempo familias chinas que han hecho de este también su país, y queremos expresarle nuestro cariño, nuestro afecto y nuestra confianza y fe en el futuro, sobre todo a los niños y a las niñas de China, para quienes yo pido fuerte aplauso. Desde el punto de vista humano, desde aquí, desde la capital de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros enfrentamos resueltamente la campaña contra China, contra los seres humanos de China. Y queremos aprovechar esta tribuna de este muy sencillo acto de solidaridad con el pueblo chino, también para dimensionar y escuchar de parte de sus propias autoridades el fenómeno que hoy día enfrenta la sociedad china y el mundo con ella. No el mundo sin ella, ni el mundo contra ella. Dimensionar un fenómeno que se ha concentrado en lugares específicos de China y que no pueden servir de excusa para la discriminación, la segregación y la xenofobia. Señor embajador, abrimos nuestro corazón, abrimos las puertas de esta casona y abrimos las puertas de la amistad y de la hermandad del pueblo venezolano hacia el pueblo chino cuando otras pretenden cerrarse. Por su parte, el embajador de la República Popular China en Venezuela, Li Baron, informó que China ha implementado un mecanismo nacional para establecer un sistema integral de prevención y control para bloquear completamente la propagación del coronavirus, y agradeció el apoyo que el gobierno y el pueblo venezolano han brindado a su país en esta difícil circunstancia. Quería aprovechar esta ocasión de dar énfasis de la solidaridad y firmes apoyos del gobierno y pueblo venezolanos. El presidente Nicolás Maduro, a través de comunicado, mandó al gobierno y pueblo chino la solidaridad y apoyo, y también dirigió una carta al presidente Xi Jinping. La vicepresidenta Delcy Rodríguez reiteró esta solidaridad y apoyo en nombre del presidente del gobierno y pueblo venezolanos. El primer vicepresidente del partido de PSUV también firmó el pronunciamiento al Partido Comunista de China. Varios y muchos amigos ministros han mandado esta solidaridad y apoyo a los ministros chinos o a los amigos, compañeros de esta embajada, a mi persona también. Así que, siendo socio estratégico integral y país amigo, Venezuela ha demostrado su firme apoyo a China. Lo que agradecemos y recordamos siempre dentro de nuestro corazón. Tenemos la convicción de que bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, con el presidente Xi Jinping como el núcleo y el gran apoyo de la comunidad internacional, en esta dura batalla venceremos. Muchas gracias. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. 12:20. Como parte del programa que despliega la misión Cultura Corazón Adentro en el país a propósito de los carnavales 2020, el grupo La Colmenita del Estado Lara presentó la pieza La ratoncita presumida de Aquiles Nazoa, que cuenta la historia de una ratita llamada Hortensia, que era tan linda pero tan linda que parecía más bien una violeta pintada por un niño japonés. Parecía hecha de plata por el color de su piel y su colita una hebra de lana para tejer. Así lo relata el escritor Aquiles Nazoa. También las colmenas de los estados Anzoátegui y Yaracuy exhiben sus carrozas en los desfiles que se realizan en estos carnavales 2020 en la entidad federal. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó al pueblo venezolano a disfrutar estos carnavales 2020. Feliz lunes de carnaval, Venezuela. Los llamo a la felicidad y al compartir con nuestros niños, niñas y jóvenes. Es un inicio de semana de carrozas, comparsas, tambores, bailes y alegría de los venezolanos. Nadie ni nadie nos quitará la paz y la felicidad, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro en Twitter. Nacionales. Con 12:21 minutos, durante la sesión especial de la Asamblea Nacional Constituyente ANC, realizada en el estado Táchira, con motivo del primer aniversario de la Batalla de los Puentes, el presidente de este órgano plenipotenciario, Diosdado Cabello, destacó la victoria del pueblo venezolano frente al odio del imperialismo norteamericano. Resultado de esa gran maniobra, una victoria. Una victoria, hermanos y hermanas, ¿saben? ¿A quién vencimos? Al imperialismo norteamericano. Vencimos al imperialismo norteamericano. No vencimos a cualquier adversario, a cualquier enemigo. Es al imperialismo que logramos vencer. Porque ellos fueron los que dirigieron esta operación. Directamente, sin intermediarios. Vino su secretario de Estado 10 días antes. Vino para acá el señor Abrams. Vino el odio guerrerista de Estados Unidos. Y no pudieron ni podrán con los venezolanos y con las venezolanas. No pudieron ni podrán. Asimismo, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, exhortó al pueblo a reconocer el 23 de febrero como un día histórico en la defensa del territorio nacional. No permitamos nosotros que borren la historia. Recordemos el 23 de febrero como un día de patria histórica, de defensa de nuestro suelo. Y además, la nueva doctrina militar de guerra de todo el pueblo se impuso. Se impuso en los hechos, en la práctica. Pueblo y Fuerza Armada. Fuerza Armada y pueblo. Unidos. Unidos. Desde allá. Somos periodismo. Somos cultura. Venezuela participa en la 43ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la cual se celebra en Ginebra, Suiza, desde este 24 de febrero hasta el 20 de marzo de 2020. Así lo reseña el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores en su cuenta de Twitter, @cancilleriave. Venezuela se incorporó al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, el 17 de octubre de 2019, con 105 votos a favor, victoria que el canciller Jorge Arreaza calificó entonces de histórica. El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas, compuesto por 47 estados responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en el mundo. Países del Alba. 12:24 minutos, la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, no descansará hasta el próximo miércoles, ya que el carnaval, la fiesta más famosa de ese país, hace de esa ciudad un punto de concentración, alegría y rebeldía. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Oficialmente, la fiesta más famosa de Brasil comienza el sábado de José Pereira. Energía que del norte al sur contagia brasileños y turistas. Personas que disfrazadas con las más creativas ideas ocupan las calles para gritar: ¡Es carnaval! Los festejos también abren camino para la manifestación política que está permitida desde que mantenga el ritmo, por supuesto. Es un canal no oficial para que las personas muestren su descontento y que en este momento específicamente estamos sufriendo una serie de cortes y pérdidas, tanto en el sentido laboral, derechos sociales y momentos de mucha intolerancia. En Río de Janeiro, los llamados blocos de carnaval, que son las agrupaciones carnestolendas de calle, arrancan temprano y siguen hasta la noche. Para los que tienen disposición, hay fiesta las 24 horas del día hasta el miércoles de cenizas, o como decimos en portugués, cuarta-feira de cinzas. La importancia del carnaval es total, porque es nuestra cultura, es alegría y felicidad. El carnaval ocupa las calles, pero en especial una, la avenida Marqués de Sapucaí, en el centro de Río de Janeiro. Por aquí pasan las escuelas de samba que desfilan por las noches hasta el lunes de carnaval. Unidas, estas agrupaciones con sus carrozas gigantes y disfraces impecables forman este espectáculo que es denominado como el más grande concierto de la tierra. Porque el samba que traz alegría, la samba trae alegría, la samba nos hace enfrentar todas las cosas de la vida con mucha alegría. Sin samba no sabríamos cómo sería nuestra vida, pero somos sambistas y la comunidad adora samba. Como afirma un antiguo tema de estas fiestas, para quienes viven todo el año prisionero de la hipocresía, para quienes viven enmascarado en un mundo falso de fantasía, un remedio te quiero enseñar para curar tu enfermedad. Carnaval, carnaval, carnaval. Desde el Carnaval de Río de Janeiro, André Vieira y Sebastián Soto, Telesur, Brasil. Cultura al día. Cultura al día. con 27 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la redacción de gestión comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, quien les narró, Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Eduard Balsa. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.